últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y sistemas complejos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este recién servido vaso de cerveza. Que quede así para la foto y ya está, ya se acabó. Perfecto, podemos utilizarlo, señoras y señores. Presentaremos ahora espere. A toda la tripulación. Sí. Otro vaso. Lo está disfrutando, cabrón, damas y caballeros. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, donde compartimos absolutamente todo, menos el trago. Con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, tiene su trago. Perfecto. Sí, o tenía. Bueno, sí, para él también otro. Siga ahorrando, capitán. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, y también tiene su trago. Bien por ti. No es agua. No, señores. Se está preparando. Mudita, si sales de aquí pedota, no sé cómo claro llegarás el lunes. Eso es lo malo de los muchos preparativos, sí, ¿no? Pero preparado. Ya estoy listo para salir. No. Señoras y señores, presentaremos a alguien que mantiene la línea, que es es el conductor asignado, efectivamente. Y se rompe los vasos. Sí, y así no se vale. Damas y caballeros, ¿cómo está el técnico a cargo de este viaje? Es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Perfecto, que va a salir a dar una serie de cursos en distintas empresas. Ah, lo estábamos esperando. Lo estábamos esperando, pero detrás de una especie de biombo o... ¿Por qué? Porque lo han decidido. Dicen que una figura humana da más motivación a los empleados que un primate que puede llegar a pasar las cosas. Efectivamente. Por walkie-talkie. Sí, si ustedes en las sendas reuniones... Ya rompió el walkie-talkie, cabrón. Así vamos condenados al fracaso, sugestionados por la intermitencia del bombardeo mediático. Juramos que hemos visto lo que jamás vimos y que creemos en lo que ni siquiera los protagonistas de la obra creen. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que se ha sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Ferrara, la Italia, Arafli. Ah, hola Arafli. En un movimiento de confusión, porque Arafli es nuestra amiga mexicana que está en Italia, demostrando su conocimiento, su talento y su búsqueda de nuevos horizontes en la Italia. Pues bueno, hace exactamente un mes que llegué a Italia y yo estoy en condiciones de contarles algo. Dice, luego de un mes, alguna experiencia, analizado, en un territorio itálico. Dice, impresionante lo que llega a hacer en este país en aras del orden social. Si de Italia, para tener un orden social, hace cosas extraordinarias. ¿Sabían que cualquier turista aquí que se quede en Italia más de nueve días nada más, tiene que hacer un permiso de estancia, el cual es un trámite espantoso? 1,000 requisitos, 1,000 investigaciones. Porque tocan. Sí, porque te toquetean. Para ver si te llevas parte del Coliseo Romano. Póngale. Porque un turista más de 9 días en Italia es sospechoso. ¿Qué merda hay en Italia que se... hay museos. 9 días ya está. Ya te has recorrido los 1,500 museos que hay en toda la Italia. Póngale. Has ido a las 120,000 cantinas con comidas típicas italianas. Has bailado todas las tarantelas posibles. Has ido justamente donde está la sede de Ferrari. ¿Y eso es para todos? Eso es para todos. ¿Un magnate multimillonario también? No, usted sabe. Se puede extender un poco, es ¿no? Es que el magnate multimillonario es como... vio que los perros son... un año equivale a 7 de humano, ah, una claro, mamada es así. Distinto, sí, el sí, día sí, del magnate equivale a un año de un turista común. Póngale. Sí, entonces, sí. 9 días de magnate son 9 años. Ah, claro. Y luego le interrogan justamente. Claro, ese güey, bueno. Ya, o tomas la nacionalidad italiana, sí, o sí. Tenemos que hacer algo con el blanqueo aquí de las situaciones. Dice, tienes que hacer un trámite espantoso por si te quedas más de 9 días. 1000 requisitos, 1000 investigaciones, filas y filas, y un trato casi humillante de parte de las autoridades hacia quienes piden todo esto. Casi lo que tenemos que hacer para una visa para los hinchas de Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues me tocó pasar por esto. Esta ley existe desde siempre, pero la aplican a discreción. Cuesta ley, questa legge sono applicati in discrezione. È raro algo con discrezione in Italia perché tutto si hace muy... E todos los gritos sí, in sí, Italia. Sì, la legge dice, dicho, sí. Esta es la legge! E ahí salen. Justamente lo único che aplican a discrezione los italianos son la legge. Es esto, sí. Sí. Dice, perché me la aplicaron a mí, no entiendo. Debo formar parte de esa ley aplicada a discrezione. por supuesto. Bueno, pues perché me la puse al brinco, dice un hinche carabinieri che me trató para la miércoles en el aeropuerto y no me dejé. ¿Qué le pasa? Ah, fue a parar allí, Arafli. Sí. Porque el carabinieri le dijo, ah, latinoamericana, più bella, tanto culo, iba a ser más cibrada. Se propasó con ella. Claro. Ella, como tiene... Si hubiese dejado entrar unas manitas. Y se hubiera pasado disimulado. Sí, pasaba, sí, hasta sí. Como italiana pura sí, hubiera pasado. Sí. Pero ella le salió la mexicana adentro y le dijo, oh, pinche güey, chinga tu madre, que andas de mano larga, al cuagüey, seguimos. Y ahí directamente tuvo que hacer los trámites. Voy. 24 horas después de llegar. Dice, les platico algunas cosas. Aquí en Italia, si haces una fiesta en tu casa y llevan más de 14 personas, tienes que avisar a la policía por cuestiones de seguridad de la casa para prevenir peleas y mamadas por el estilo. Bueno, es que no se realizan y fiestas de ese tipo. La policía italiana, yo soy policía italiana, sí. Póngale, soy el cabo Strunzo. Y recibo un llamado de una dama que me dice, yo voy a hacer una festichola y van a venir 15 personas. Perfecto, perfecto. 18 más o menos. Anote las sí. Direcciones, Vía D'Ampezzo 548, por eso sí hay algún... Allá vamos, y dice... Y la pasan chido. Claro, dice, bueno, otra cosa impresionante es que tienes que avisarle siempre que alguien se quede en tu casa a dormir, o sea, cualquier huésped no, que se quede mintiendo. En tu casa, tiene que ir la policía a avisar que se quedará en tu casa y que... Yo no me lo estoy creyendo. No, yo tampoco. No me lo estoy creyendo, para utilizar bien el término. Sí. Arafli, es increíble esto. O sea, sí que sé. Y viene un primo de Nápoles. Póngale. Y tú vives en Ferrara. Póngale. Y tienes que ir a la policía. Mira, este es mi primo, se va a quedar a dormir. Pero quizás con gente interna, todos italianos, no hay problema. Ah, si se queda un italiano, no hay problema. Un italiano con un italiano, no hay problema. Se queda un sudamericano o un centroamericano. Avise a la policía. Sí, por favor, sé. Que esto si es un desastre. Suizo, no sé. Si es suizo, no. Porque Suiza es otro mundo. Sí. Dice, en fin, estamos en tiempos orwellianos. Imagino que esto, no lo imagino, digo, aclaro, es por George Orwell, el autor de 1984, entre otras cosas, que planteaba una situación sí, así, casi de seguimiento hacia las personas. Bueno, dice, no cabe duda de esto. Besos desde la ciudad de la niebla, Ferrara. Ahora explica todo esto. Es que hay mucha niebla. Hay mucha niebla. Sí, por sí. Lo tanto, no la única forma de que la policía detecte alguna anomalía es justamente avisándole. Marcelo dice, hola tripulación desde Córdoba, Argentina. Aquí se comunica, dice, bueno, quiero que dejarme de todos los porteños mamones que vienen a nuestra sierra y montaña y los muy boludos se pierden. Dice con un tono cordobés característico. Dice, sí. Este fin se perdió uno. Estuvo 3 días perdidos y apareció en San Luis. Hay que hacer un recorrido. Pero eso como los extraterrestres. ¿Cuántos kilómetros habrá de Córdoba a San Luis? No se imagina unos 300 kilómetros. Póngale. Cosas así, guaranga. Y esos fueron los extraterrestres. Esos fueron los extraterrestres. Pero entonces, ante los periodistas, la quiso cancherear, es decir, mostrándose como el superador de toda la situación y no mostrarse de alguna manera rebajado. Y dijo que se perdió porque siguió unos andinistas. Marcelo se pregunta muy bien, ¿andinistas? Esos no escalan los Andes. Sí, pero estaban de paso. Estaban de paso. Los Andes es toda la, justamente, cordillera que está limita Argentina con Chile, ¿verdad? Pero usted es andinista. Córdoba está lejos. ¿Los Andes? No, usted es andinista y puede estar, por ejemplo, en los Alpes. Póngale. Usted es alpinista, no soy andinista. Vine a ver nada más. En este caso, no me joda, por favor. Me calzo el chullo y me retiro. Pero bueno, en este caso dice... Y aparte, ¿por qué los persiguió? Habré dicho, qué curioso. Porque iban cantando, ay ho. Y dijo, bueno, me voy a perseguir a los andinistas. Y que se cruzó... Es como en la gran ciudad, que cuando uno se pierde, lo que tiene que hacer es seguir a la mayoría de los carros. Aquí vio un par de andinistas y dijo, por ahí debe ser. Por ahí debe ser la ruta. Si no, me voy por la ruta de los andinistas. Cuestión que se perdió. Dice, no sé qué más batió después. Terminó de embarrarla cuando dijo que la culpa la tuvo la mala señalización y el sendero poco claro. Está mal señalizado. Sí, está muy mal señalizado. No queríamos decirles nada. La ruta de Córdoba a San Luis está mal señalizada en la Argentina. Y si uno comienza a caminar, uno es de caminar derecho. Cuando se perdió, dice, no voy a volver pasos atrás. Y podría haber terminado en la Patagonia este cabrón, tranquilamente. En Santa Cruz, en Tierra del Fuego, quizás hasta llegar al polo. Caminar. Es de buen caminar y es de seguir andinistas. Sí. Y bueno, dos errores seguidos y la mala señalización. Dice, por otro lado, Marcelo, porteños, por favor, quédense en sus mesetas y apestoso riachuelo. Y no vengan para aquí a perderse. Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Desde Reynosa, Tamaulipas, norte mexicano, llega el norteño. ¡Ah, hola, norteño! Dice, ¿qué onda, cabrones? ¿Cómo andan? Pues les comento que la semana pasada fue una frustración total. ¿Qué pasó? Aparte del robo que me hicieron, que luego les platicaré la historia. Bueno. Llevan 10 mensajes que no llegan de Jorge, justamente Jorge Castillo, que lo del robo luego se los contaré. Pero resulta que vino un brasileño a dar un curso aquí en la chamba. A dar un curso. Un brasileño en Reynosa, Tamaulipas. Por la integración latinoamericana. Dijo, debe ser muy chingón, el hombre debe saber de muchas cosas. Y lo contrataron para dar un curso. Entonces, bueno, nos juntamos todos en la sala y el cabrón empezó a dar su discurso, ¿verdad? Bueno, todo perfecto. Pero el puto hablaba en portugués, ¡verga! Y sí. Bueno, pero al menos una traducción, algo, lagarto. Y, es decir, el hombre, todos mexicanos, todos norteños, todos con su claxon de la cucaracha, todos con sus sombreros puestos, y el cabrón dice, bienvenido para audiencia, vos se va a escuchar ahora, va a oír todo lo que tengo para decir a vos, hablando portugués. No comprendimos. Bueno, no comprendimos, esto es peor todavía, lagarto, porque si hubiera habido como una especie de revolución general donde contraten un condón. Todos callaron como cobardes. Se hicieron como laucha, apestosa. Que le comprendían y lo dejaron solo bien, y agitado. Claro, dice, entendía ni mierdas de lo que estaba diciendo el cabrón, y al parecer mis compañeros entendían todo y hasta se cagaban de la risa de alguno que otro comentario chusco. Claro, cuando el brasileño decía, mais a conejinho do caralho, un consumidor do éxtasis. Claro, se guiaba por los gestos. Claro, y sí, por la sonrisa. El gesto del brasileño delata cuando te está contando un chistorete y cuando no. Sí. Cuando está serio, diciéndote, mandándote al caralho. Dice, bueno, yo me acordé. Dice, ¡ay, toma lo culo! No mames, cabrones. Todos se reían, compartían. Pero tú deberías por tener lo algunas palabras. Dice, no, yo no entendía ni mierda, pero ni mierda, lagarto. Me acordé del señor pirata cuando leí los mensajes de los desintegrados brasileños y me dije, ¿cómo vergas le hace este cabrón para entender el idioma? No, güey. Espera un momento. Una cosa leer. Claro. Otra muy otra es que también, o carioca, surfista, por ejemplo, que es brasileño, o David o Diablo Bermelo, que es portugués directamente. exactamente. Se toman el time. Sí, se toman el time de tener la consideración como para escribir los mensajes y con que algo se comprende. Sí, sí, hablar en castellano prácticamente y lo escriben muy bien. Sí. Por eso se le entiende. Si llegan aquí a ver todo en portugués, pero créeme que nos ahogamos todos. Pero bueno, ahí está la integración, ¿no? Él se cerró como buen norteño. Sí que sí. No quiso aceptar, decir voy a tratar de poner voluntad. Dijo, ah, chingada madre, hijos de su rebomba madre. Y se empacó como mula, Jorge. Dice, no, a mí me cagan. Dice, ¿cómo vergas? No podía entender absolutamente nada. Dice, estoy más pendejo que el panda. O más bien, me está afectando mucho vivir tan cerca de los putos gringos. No entiendo. Se aplicó una evaluación y pues no faltará mucho para unirme a la larga lista de desempleados, ya que no entendí ni una verga. No, los de tu trabajo quieren correr gente, cabrón. Sé que sí. No pueden enviar justamente. Bueno, y mañana un japonés. Mañana vendrá un japonés a darle una charla de motivación. Sí, y luego sí. Será evaluado lo que aprendan de la charla. Konnichiwa, Tomodachi. Y estás cagado, güey. No, sí, si has sido un traductor de esa empresa, te quiere matar. Bueno, quiero aprovechar este espacio para mandarle un rechinga a su puta madre, al hijo de la rechingada que organizó ese curso. Dice, les mando un abrazo a todos de la María Tijuana y espero tomar pronto clases de portugués. Claro, cuando ya domines el portugués, sí. Será como dijo Lagarto, vendrá un japonés, vendrá. Ya, oye, ya sé lo del portugués. No, el portugués, no, ¿verdad? Sí. No va a volver nunca más el brasileño por aquí por Tamaulipas, olvídate, cabrón. Hola, hermanos de esta piscina de grasa, les escribo para que le envíen un chinga a su madre a todos los empleados de la oficina donde trabajo. Este es casi me vomito de Lakeland, Florida. A todos. Dice, el problema es que vivo en Gringolandia y no, y por ende, toda la comida es basura en Gringolandia. Sí. Mi esposa y yo hemos optado por comer saludable. Eso no se hace en Gringolandia. No. Comer saludable en Estados Unidos de Norteamérica es más caro que comer basura. Sí que sí. Dice, bueno, y cuidar nuestra solo salud. Solo las estrellas. Solo las estrellas de Hollywood pueden darse esos lujos. Sigue comiendo porquería, chancho. Dice, bueno, y por ende, toda la comida es basura. Mi esposa y yo hemos decidido comer saludable y cuidar nuestra salud de caer en el super mega sobrepeso americano del que ya todos hablan. Yo corro en las mañanas, desayuno avena y frutas, almuerzo pasta, ensalada o pollo, y en las tardes solo como cereal y yogur, es decir, un mamalón sí. Hecho y derecho. Dice, lo crean o luego no, gym. Sí, a mis compañeros de trabajo les emputa que haga esto. Dice, ellos son todos unos cerdos de unas 300 libras y le encuentran todo lo malo a lo bueno y todo lo bueno a lo malo. Me explico, si me ven desayunar una toronja, me dicen que eso es malo porque tiene mucho ácido y me va a joder el estómago. Es verdad. Sí, la toronja. Y que necesito más proteínas que con una toronja. Sí, una toronja. La toronja no cubre todas. No, proteínas no. Que necesitas. Si me aviento una avena, me dicen que eso me va a hacer cagar demasiado. Es verdad, afloja el intestino la avena. Con una sola avena. Chorrillo directo. Y que alguien ya se murió por eso. Es verdad, el famoso caso del difunto de la avena. Que comía avena y murió, cabrón. Murió, es verdad, cabrón. Lo que dicen tus compañeros. Sí, bueno, si alguien trae donas, por ejemplo, ellos dicen que eso es bueno porque ayer pasaron las noticias que el aceite donde se frieron las donas puede curar el cáncer. Es una gran verdad. Se ha estado experimentando con enfermos de cáncer de sumergirlos en el aceite hirviendo las donas. Sí. Y no mueren de cáncer. No. Mueren de las quemaduras del aceite hirviendo. Bueno, pero eso es otra cosa. Lógicamente es... Pero tienen razón tus compañeros. Sí. Tienen una gran verdad la que dicen. Sí, es verdad. Dice, bueno, yo ya no entiendo. Si alguien trae chocolates, ellos se los aburran diciendo que leyeron una revista que el chocolate es bueno para la pinga. ¡Ah, oh, sí! Para la pinga y para muchas cosas. Porque más, nadie se resiste a una pinga untada en chocolate. Claro. Dice, bueno, por lo que pasa por el gobierno, dice, luego pesan 400 libras y andan en una silla de ruedas tipo Vespa, dice, y manejando sus megatrocas financiadas y pagadas por nosotros, que somos los que nos tocan mantenerlos y pagar por sus consultas médicas, cirugías, propiedades, sueños y caprichos a través de los impuestos. No me tomen a mal, a mí también me gusta la cerveza y comerme mi buen plato de arroz con chuletas fritas. No, de la cerveza. Pero, oh, cabrón. Pero no, qué vida triste. No, es gente que se lo agenda. Esto. Ah. Por ejemplo, 25 de marzo me puedo dar el lujo de una cerveza. Ah. Pero en Estados Unidos con los impuestos pagas todo y él quiere que le hagan una rebaja aquí porque no se quiere hacer cargo del pago de impuestos que viene justamente en el tax diciendo esto es para los gordos. Ah. Vienen unas siglas que tú no entiendes muy bien, sí, pero es para los gordos. Es para los gordos, es para los gordos y él ya se resiste. Dice, soy puertorriqueño y odio el reggaetón, pero ya luego hablaremos de eso, mientras porque tiene que ir a correr. Tiene que ir a trotar y a mantenerse en forma. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Llega el momento, en caso de que el mundo se desintegre, el diario del oscuro mundo sexual latino. Sexo, fetiches, porno, fiestas negras, todo en esta entrega en capítulos de Diario de la Pornovida Latina. Recordamos escenas del capítulo anterior. Sí, Arnaldo. Pornovida Latina era una dama que buscaba trabajo y terminó consiguiendo chamba justamente atendiendo teléfonos en un lupanar donde justamente desde ese apartamento partían diferentes tipos de prostitutas para cumplir sus servicios sexuales. Todo esto gobernado por una pareja de gente explotadora del sexo ajeno. En el capítulo de hoy tenemos justamente sentada al teléfono a Pornovida Latina. Bueno, la verdad, solo pude lavarle el cerebro a un par de las chicas. En realidad, las demás eran muy idiotas y demasiado cobardes para trabajar por sí mismas. Yo quería tratar de convencerlas que no necesitaban de esos tipos justamente para explotarlas, que ellas podían hacer su historia personalmente, seguir trabajando de lo mismo, pero alcanzar cierta independencia. Sin embargo, por cobardes o por idiotas, ellas seguían participando de ese círculo vicioso. Lo duro para mí fue que no me pagaban casi nada por contestar llamadas telefónicas y lo hacía durante las 24 horas. Vivía en condiciones inhumanas, ya que no podía ver el sol de mi linda Latinoamérica. Para mí era fácil, estaba detrás de una línea telefónica, así que así pude contactar viejitos que solo querían hablar de su soledad o pasearse con alguna jovencita por las zonas más adineradas del lugar, y algunos, por ejemplo, con tendencias homo, que deseaban no una mujer, sino alguien que se preste para sus fantasías homosexuales. Pues yo estuve ahí y me hice confidente de muchos. Solían llamarme hasta para saber cómo estaba yo y cosas parecidas. Por otro lado, estaban los fiolos, estos que justamente mantenían toda la red, que me apretaban para que me realizase como una verdadera puta. Oye tú, ya deja ese teléfono, podrías ganar mucho más dinero, ya sabes cómo. Sin embargo, yo me resistía. Bueno, en tanto afán de ellos, hablé con uno de los clientes potenciales para mantenerme, digamos, de una manera más digna. Así que hice una cita con un importante empresario y cabeza de un banco al cual le gustaba mucho la cocaína y la multitud. ¿Hola? Sí, señor. Ajá. ¿Dónde es la fiesta? Sí, sí. Apunté la dirección. Ahí estaremos. Continuará. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Centro de América y Caribe en observación ciclónica. Heredia y San José, Costa Rica, lluvia. Norte de América en observación ciclónica. Oaxaca, México y Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, nublado, posibilidad de lluvia. Monterrey, Nuevo León, México, nubes pasajeras. Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, nubes tormentosas. Buffalo, New York, USA, parcialmente soleado. Asia y Oceanía, sin actividad ciclónica. Sur de América, sin actividad ciclónica. Barcelona, Lecherías y Puerto La Cruz, Venezuela, nubes tormentosas. Corrientes, Argentina y Bogotá, Colombia, nubes pasajeras, posibilidad de lluvia. Pucallpa, Perú, parcialmente nublado. África, sin actividad ciclónica. Y a Moussoukro, Côte d'Ivoire, parcialmente nublado. Europa, sin actividad ciclónica. Leipzig, Alemania, parcialmente soleado. Barcelona, España y Neuchâtel, Suiza, nubes pasajeras. Toledo, España, soleado y caluroso. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Escaramancia, desde Miami, el gabacho. Hola, Escaramancia. Dice, carajo, cada día más tarde. Esto es para ti, Mico, ¿eh? Supongo que te lo están diciendo a ti. Mico, en total... ¡No! En total rebeldía. Bueno... Sí, que sí, cada día más tarde, Mico. Ataques a ese vaso, Escaramancia. Dice, bueno, aprovecho para quejarme también. Dice, de que... ¿por qué las mujeres quieren cargar gasolina? Hablar con el cajero de dicho local que expande tan preciado líquido. Hablar por teléfono a la vez. Luchar con un montón de productos que cargan en sus brazos y sacar la tarjeta de crédito del bolso todo al mismo tiempo, y siempre me tocan a mí. Bueno, me despido y les dejo un abrazo a todos y un beso a la mudita. Es verdad, hay seguro que esta lo va a hacer. Son prácticamente hace cabrón. Sí, y son prácticamente malabaristas, ¿no? Sí, lo peor sí, es sí. Que a las pendejas luego se le cae todo, ¿eh? Y bueno, ay, no, puede fallar. Disculpa, puede fallar cuando una tiene tantas actividades que hacer por día. Escaramancia, ponte en la piel de una mujer, es como por un favor. Acto de circo. Claro, que si sale bien y como 32 cosas de las ocupaciones en un solo acto. Aquí está el rollito de Turmero Venezuela. Ah, hola, rollito. Y dice, la aspiradora no funciona y por ende cuando tengo que limpiar mi cuarto tengo que usar la escoba y el alzador. Además que pelear con mi Charpey, dice. ¿Qué es Charpey? Charpey. Ah, Charpey, un perro me parece que es. Ah, sí. Sí, un perro peleador. Pensé que estaba conviviendo con un chino, pero no, claro, un perro. No, no, Charpey es un perro de esos como arrugado. Que es como que... ¿Y tiene... pero si pelea? Es que, no, pero pelea con él. Es como un perro que es poco perro y mucha piel. Ah, sí que es sí. Es como que la piel estaba preparada para un perro más grande. Y luego el perro se achicó por dentro y quedó así. Y dice, bueno, debo pelear con mi Sharpay. Dice, porque el tipo pienso que debe de creer que la escoba es una especie de perra con una cola muy larga. Porque lo que empieza de hacer, bueno, empieza a luchar con las escobas y le vuelve el sonido se le vuelve enfermizo, como una especie de jadeo y llanto. Se excita de tal forma con la escoba que me incomoda. Es incómodo realmente barrer una alfombra con un perro copulándote en la escoba. Bueno, así que dejo de usarla ya que es difícil de limpiar con ella. Lo peor es que en estos días tuve que viajar, estuve 2 días fuera de casa y un amigo va a cuidarlo y a darle de comer y todo eso a este huevón. Dejo mi cuarto abierto y el perro cabrón, el muy cabrón, lo que hizo. Cuando llegué a mi cuarto, toda mi cama estaba meada y hasta vomitada. Y es que extraña. Sí, extraña. No estuvo de fiesta con la escoba. Dijo, ¿qué mi novia? Le dijo así. Lo lamento. Lo pasamos muy chido, ¿eh? Te cuando fuiste, quieras, claro. Fuiste nuevamente. Sí, o te puedes sumar. Sí, que no sé. ¿Qué estarás pensando? Me quejo de mi perro Charlie, dice, y de mi amigo Eddie, y de mi carro, que ya me ha dejado 2 veces de pie, y cuando vamos al mecánico, el bicho no hace nada malo. Eso pasa con los carros, ¿eh? Ah, sí, sí. Entonces, escuchó un sonido como un... en la parte del sopetón interno del tercer buje delantero. A ver, póngamelo que lo quiero escuchar. Y anda perfecto. ¡Oh, mierda! Cabrón, por eso no hay que tener carro. Lo hacen quedar a uno mal. Dice, bueno, de todas maneras quiero quejarme también de mi puto televisor que dejó de funcionar y no sé por qué. Y ahora tengo que darle unos reverendos coñazos para que salga ahí la imagen. Es todo del perro, ¿eh? Sí, es todo culpa del Sharpay. Sí, sí, sí. Dice, sí. De todas formas, ya me compré otra. Un consejo. ¿Qué puedo hacer cuando una chama que me gusta no me quiere ni ver? No hay nada que hacer. Nada. Rollito, sí. Absolutamente nada que hacer. Encontrarás algunos que dirán, no, fíjate, la chama a lo mejor en algún momento ve en ti algo que te seduce. Si no te quiere ni ver, nunca te verá. Por más que hagas... ¿Has probado de realizar algún acto de ostentación delante de ella? Sí. Eso es lo último. Se ha comprado un televisor y le ha pasado 3 veces por la puerta de la casa. Con el televisor. Con el televisor. Con el plasma. Cargando sí. El plasma. Sí. Y la, y nada. La no, llama nada, nada, nada. Ya sí, no sí, queda está nada. Todo perdido. Rollito, dala por perdida y busca una chama que sí te pele. Sé que sé. Que seguramente no la pelarás tú porque tienes tu plasma. Bueno, un abrazo para él. Video Star Wayne desde Madrid, España. Hola, Video Star. Dice, Peque Paxa, güey, viva España. Vamos a ganar el mundial, gente pedota que llega. Yo no puedo creer esto. Dice, les van a dar por el culo a los nazis. Y de, los nazis juegan el mundial. Ah. Ay, yo estoy tan mal informado acerca del mundial que no me la sabía esto. Y demás siento ser radical, pero igual que nos robaron el mundial en Corea este año, aunque sea, le robaremos nosotros. ¡Viva el pirata, el señor Lagartija! Que sepáis, la gente está tan drogada en España que cree que el mundial de Corea ha sido este año también. No sabe, es Milio, que pasa todo muy rápido. Emilio Starwen tuvo un accidente y estuvo en coma durante 4 años. Sí. Y dice, acaba de terminar Corea-Japón y ya que ya empieza Alemania. Que este, pero sí. Muy bien, viva España, opa España. Y ahí está, festejando por ahí. Si necesitáis lana, dejanos ir a ver cómo hacéis sí, el programa y cobramos lana. A mí me da miedo que venga Emilio Starwen aquí. No es nada personal, Videostar, pero bueno, ahí está. Bueno, celebrando cosas, Videostar. Sigue celebrando. Y así debe ser. ¡A la España, que no cabrón! No importa nada. Al Sharp, doble de queso desde Barcelona, Venezuela, dice, ¡cabrones! Y aún me gané una entrada para los Red Hot Chili Peppers. ¡Ja, qué chido! Sí, en el Valle del Pop de Caracas. Y lo mejor fue que a través de MTV fue esto. Después de esto me fui a desvanecer al oeste y los encontré ustedes, cabrones. No solo drogada está en España la gente. No, joder, Para Diego de Cancún, México ha calificado para octavo de final de la Copa Mundial del 94. Y si eres gay, chinga tu madre. Arriba la campaña de desprestigio contra el señor Disney y Lagarto, estamos arriba en las encuestas. Dice esto el ingeniero Toque, respondiendo. Muchas gracias, ingeniero. Por un lado informando. Estamos arriba en las encuestas. Arriba en las encuestas, ingeniero. Sí. Digo, de alguna manera está respondiendo a alguien que dijo, México no va a llegar a octavos de finales. De otra manera, bueno. Cosas que ocurren con este mundial tan futbolero. Tenemos muchísimos mensajes que tienen que ver con qué gran partido jugó Argentina de no sé qué, Brasil, qué gran partido. Pero esto será escuchado también el domingo, por ejemplo. Póngale, donde sí. Ya toda la realidad será diferente. Ya todo es diferente. Si estás escuchando el domingo, ya todo es diferente. Todo es totalmente diferente. Si lo escuchas dentro de 5 años, póngale. Es muy diferente. Muy diferente. ¿Tan diferente? Casi igual. No solamente hay peces en el fondo del mar. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El DJ Guacho, el de Monterrey, Nuevo León, México. Ahora dice Guacho. Sí, yo quiero quejarme de la gente que cuando quiere disimuladamente que hagas algo por ellos, te dice, si quieres, puedes prepararme un café. Si quieres, claro. Puedes ordenar estos papeles. Realmente, si quieres, no, puedes no tocar quiero. Reggaetón. Si quieres, y si no quiero, dice que sí. Es verdad. Y si no quiero... Es que te ponen contra la espada y la pared, en esa verba que utilizan. Sí, y realmente que... tienen más poder. Efectivamente. No, sí. Y si no tienen más poder, igual como que te están obligando en cierta medida. Estamos totalmente de acuerdo contigo, DJ Guacho. Sí. Hay una versión más piadosa de este si quieres, ¿cuál es? Que es si puedes. Si puedes. Si puedes me preparas un café, si sí. Puedes, ahí está la posibilidad de decirte, no puedo porque ahora en esos momentos tengo junta en el tercer piso, pero luego cuando vuelvo y esas mamadas. Bueno, pero la respuesta puede ser, sí quiero, pero no puedo. Claro, por eso, entonces es un poco más piadoso, sí. Pero si quieres es, si quiero, pero no puedo. Claro. Muy bien, sí, Lagarto. Sí se puede quiero, utilizar. Pero no puedo. Dice Guacho, el lagarto te ha abierto una puerta hacia la inmensidad de las posibilidades. De decirle todos que juntos. No. Sí, sí quiero, pero no puedo. Sí quiero, pero no puedo. Bueno, no repitamos nada. DJ Guacho se despide. Si quieren, pueden leer este mensaje al aire, siendo irónico, lógicamente, porque en realidad no queríamos, pero tuvimos que hacerlo para que no dan. Mal contigo. Logan de Cancún, Quintana Roo, México. Ah, hola, Logan. Y un día antes de que el mundo se desintegre, secuestraría un globo. Y que un globo. Un globo no se secuestra, básicamente. No, pero digo, un globo. Un señor globo importante, ¿no? Un globo de oro, póngale. Dice, no, un globo me pondría a viajar hasta donde el tiempo me alcance. Ah, un globo de volar. Un globo aerostático. Póngale. Dice, bueno, y pasando, claro, por la María Tijuana para pedirle un autógrafo. Aquí a no Eliomar. Los globos, No, Eliomar estará en Cancún días 18, 19 y 20 de agosto del corriente año y te será mucho más fácil pedir un autógrafo allí. Lógicamente no te será fácil reconocerlo, pero no importa. El viejo más achacado y desastroso que veas por Cancún, pide un autógrafo y verás que es él. Muy bien, Logan. Está por aquí Chacal de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ah, hola, Chacal. Bien día, güeritos. Mi queja es de la mamada de sueldo de los militares uruguayos y más de las mamadas de los descuentos de jubilación para los aguinaldos con los que los coroneles financian sus orgías y compran la merca, aparte del tráfico de armamentos. Saludos de la República Oriental del Uruguay, creo República Bananera. Se está armando, ¿no? Sí, ahora el chacal, ¿cómo conoce estos detalles? ¿O es cabo, o es sargento primero, o alguna mamada así? O los ve pasar. Lo que pasa es que la carrera cada militar. Vez más armado, claro, por las calles. Pero la carrera militar es muy dura porque se ve que debes llegar a coronel para financiarte tus propias orgías. Sí. Si no, debes esperar ser amigo de algún coronel para que te pueda invitar. Bueno, mientras los coroneles estén en orgías, son un tanto menos nocivos para cualquier sociedad. Así que nosotros auspiciamos las orgías militares que se desarrollan en la República Oriental del Uruguay. Un abrazo para el chacal, que se hace responsable absolutamente de todas sus acusaciones, siendo que están en estos momentos representantes del ejército uruguayo aquí dentro de la nave. Muchas gracias, chacal. Estamos perdiendo el contacto y aquí tengo un chingo de mensajes que se acumularán el fin de semana. Ya saben cómo ustedes, tengan paciencia. Lo único que les pedimos desde aquí, campanita, no chingues. Veo para la tierra, cabrón. Tengo gente de Quintana Roo también por aquí, también de Tarija, Bolivia. Veo tengo a la tierra. Amigos del DF mexicano y llegan un chingo desde Lima, Perú. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo hermosa. ¿Hermosa? Apetecible. Ah, mire usted. Bonita. Bonita, cabrón. Como la isla bonita. La isla bonita, esa rola es horrible de Madonna, cabrón. No, güey, como la isla bonita donde viven todas las panochitas. ¿Todas las panochitas viven en la isla? ¿No le conté la historia? No, güey. ¡Ja, bingo! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Lagarto! ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Préstenle atención a Lagarto, por favor. Niños, no sé, bueno, ni tan niños, pero préstenle atención, por favor. Hoy les voy a contar la historia de la Isla Bonita. La Isla Bonita, chida isla. Sí que sí. Era una isla donde residían nada más que panochas. ¿Residente? ¿Nada más panochas? Nada, todas panochas. Estoy tratando de imaginar. Y forestación. Forestación. O sea, son el mapa geográfico. Sí. Es el, valga la redundancia. Panocha, forestación. Sí, forestación. Panochas detrás de la forestación, por ahí. Sí, por todos lados. Sí, era sí. Realmente un paisaje natural. Sí. ¡Estaba la panocha madre! Una especie de pachamama, güey. No, una gran concha. Fuente de vida. Está muy bien. Estaba la panocha madre. Claro, sí, sí. Que entrenaba a todas las panochitas en las actividades panocheriles diarias. Actividades panocheriles, güey. Sí, algo tenía actividades que panocheriles. Temo preguntar en esta historia. Actividades muy bellas. Actividades panocheriles. Sí, ajá, sí. Practicaba la caza del venado. Todas las mañanas, güey, con una panocha practicando con la arco y flecha, sí. ¿Cómo hacían con arco y flecha para avanzar? Que era como la isla de la Mujer Maravilla, donde estaban las Amazonas y cazaban. No, esas eran las Amazonas. Sí. Estas no. No. Era otra isla, cabrón. Pero quiero decir, como la isla de Lesbos, por ejemplo. No, esas eran lesbianas. Si me vas a decir a todo que no, güey, yo ya no intervengo. No, estas eran todas panochitas. Todas panochitas, claro, sí. Y forestación, sí. Y practicaban la caza del venado, la por casa ejemplo del venado. Iban todas juntas. Un venado. Iban cantando, sí, iban cantando. El veniadito. El veniadito. Ahí. Y le daban para que tenga, ah, ¿no? Qué bueno. Claro, cuando una panochita decía el venadito, ahí. Y aplicaban con arco y flecha. Con arco y flecha. Entonces había forestación y venaditos también. Sí. Me está cagando. Me está sumando gente a la isla. Bueno, está bien. Entonces, venaditos. Practicaban esgrima. Esgrima, güey. Sí, güey. Sí, ah, sí, eso sí, es sí. Que un deporte. Con floretes, sable, espada, todo, ¿eh? Floretes, sable, sí, y espada. Sí, sí, sí. Entonces, se podían llegar a lastimar, cabrón. Sí, algunas sangradas. No, güey. Bueno, pero las mantenían actividad, ¿verdad? Tenían otro tipo de actividades también. Ajá. Actividades culturales, póngale. Sí. Se agrupaban de a tres o de a cuatro para formar grupos de pop suave. Ah, mire usted. Cantaban. Soft pop. Sí, póngale. Como las Spy Girls. Ajá. Como las Destiny Child. Ah, las Destiny Child son. El estilo, ¿no? Póngale. Reconocidas, sí. Como los Bee Gees. Cabrón, los Bee Gees eran cabrones, güey. Sí, pero tenían voz de panochitas. Ahora que lo veo, sí. Staying Alive. Muy impresionante. ¡Eran muy felices! ¿Eran felices? Muy felices. Todas eran muy, muy felices. Pero había dos panochitas. No, ya me cagó. ¿cómo que había dos panochitas? Yo pensé que todo era alegría. No, eran muchas panochitas. Claro, pero había dentro de ese muchísimas panochitas. Digo, pero había dos panochitas, gemelas. ¿Cómo que eran gemelas? Eran exactamente iguales. Iguales. Idénticas. No había forma de reconocerlas. Ni ellas sabían quién era quién. Ellas se confundían entre sí. Se confundían viendo... entre sí. ¡Wow! Con el paisaje. Pero qué eléctrico. Con la forestación. ¿Y los venaditos? Sí, sí. Sí. Ellas no practicaban ninguna de estas actividades. Eso está muy mal. Estaban solas, tristes y muy contentas. Oh. Y una noche, que estaban todas las panochitas haciendo una fogata y cantando canciones hippies. Ah, ¿no me habías dicho que también hacían fogatas por y canciones noche, hippies? Una vez por mes. ¿Una vez al mes así? Sí. Una vez al mes. Estamos en fecha. Y entonces hacían sus canciones hippies. Claro. Les pegaba bajón. Y entonces... Sí. Es un pero alboroto. Estaban separadas. Ajá. Ellas dos solitas. Mm. Llorando. No. Llorando al mismo tiempo. Miren, pobrecita. Llorando las mismas lágrimas, porque eran iguales. Eran iguales, iguales, iguales. Y esas gemelas... Las lágrimas caían y se juntaban. ¡No! Y una explotó, güey. Y apareció el niño elefante. ¡Alabado sea, cabrón! Sí, güey. Y el niño elefante les dijo... ¡Pendejas! ¿Por qué lloran? Y ellas respondieron al mismo tiempo... Porque esta isla apesta, niño elefante. Queremos salir de aquí con conocer la gran ciudad. El niño elefante quedó perplejo de ver la sincronización perfecta de las líneas. Era como un ballet acuático verbal. Tócale, yo nunca había algo acompañado así de un bello movimiento. Ajá, muy estético. Ajá, mire porque usted. Todas eran muy estéticas. Claro, lógicamente. Impresionante. El niño elefante le dejó una enseñanza. ¿Una enseñanza? Sí, güey. Luego de quedar perplejo, hay que dejar perplejo al niño elefante, sí. Póngale. Pero luego de eso. Pero hay imágenes, imágenes. Sí. Yo me imagino. Y les dejó una enseñanza, güey. Abrió el libro décimo. Y leyó el párrafo de la quinta epístola mántrica a los chaqueteros de Varsovia. ¡Wow! Panocha que no se mueve, no alcanza felicidad, le dijo el niño elefante. ¡Revelador, cabrón! Sí que sí. ¿Y qué hicieron ellas? Las mellizitas panochitas comprendieron el mensaje. Y se hicieron a la mar. ¿Se hicieron a la mar? Se hicieron a la mar. Directamente a la mar se hicieron a buscar en una bella balsa. Una balsa. Construida de seda y algodón. Ah, qué linda imagen metafórica y periférica. Cruzaron todos los océanos. Chale. Todos los que había en el mundo. Pero qué absorbente. Muy bueno, última muy generación. Bueno. Excelente. ¿Y a dónde llegaron, güey? A la gran ciudad, cabrón. A la gran ciudad. Llegaron a la gran ciudad. Imagino a las panochas al mismo tiempo mirando con casi la misma mirada. Sí, ese horizonte que se les presentaba luminoso. Alucinadas. Alucinadas y llegando a su objetivo primordial que era llegar a la gran ciudad. Qué cosa hermosa. Eso demuestra que juntas él tenía la fuerza. No, decidieron separarse porque juntas no podían hacer nada. Me caga les salía así todo como con corito. Hablaban en... Tipo de querían perder mamá. Su vida, sí. Disfrutar cada una de sus cosas ya. En la gran ciudad. Igualmente eran iguales y se iban a cruzar toda la vida, claro. Cabrón. ¿Y cómo resolvieron este dilema? Dijeron, bueno, nos separamos. Una fue para una esquina y otra fue para otra esquina. Tú te quedas aquí, yo me voy a aquella. Perfecto. Y las dos al mismo tiempo, pero en distintas esquinas, dijeron... ¡Gran ciudad! ¡Mírame! ¡Aquí estoy! Y una llamó la atención de miles y miles y miles de personas, cabrón. ¡Chido, güey! ¡Miles y miles! ¿No podría decir un poco más? ¡Miles y miles y miles! Pero, una gran ciudad, cabrón. Pero imagino, claro, llegando a la gran ciudad y obteniendo el éxito, el reconocimiento de miles y miles de personas, llegando a lo más alto, llegando a ser quizás una estrella del mundo del espectáculo, quizás no tanto, una de esas personas... Era dos pedotes. Es una política... ¿Los miles y miles de pedotes? Sí. Solo querían verla bailar y ahora... Está vieja, gorda y nadie la recuerda. Qué desilusión, güey. Sí. ¿Y a la otra cómo le fue? Y a la otra llamó la atención de una sola persona. Chale, peor. O sea, estamos de mal en peor, cabrón. No, cabrón, no tanto. Era un empresario machista que por solo ser panocha la nombró gerenta de marketing y accionista mayoritaria de su empresa. Este maravilloso